Una saeta en la noche. No estaba lejano el día en que don Pedro de Valdivia había llegado por primera vez al Valle del Mapocho. Maltrecho y desesperanzado después de una larga travesía por el desierto, Valdivia había descubierto en febrero de 1541 una colina a cuyo alrededor se agrupaban numerosas tribus. Desde la cima, el conquistador contempló el lugar y se dijo: «He aquí que el Señor nos regala con la tierra prometida después de haber vencido el infierno del desierto». Ahora, al acercarse a Santiago, una impresión semejante le embarga, hasta lo que puede alcanzar la vista desde el Cerro Huelén, que así se llamaba el lugar desde donde Valdivia concibió Santiago, su obra maestra. El valle no ofrece más que una fiesta de verdura y fertilidad a los ojos maravillados. Los alerces vibran en el aire y los cipreses se aferran pesadamente a la tierra. De los ríos se escapan las acequias que van hasta la ciudad a correr por entre las casas y las avenidas como pequeños rapaces. En las mañanas una gasa informe empieza a deshacerse bajo la presión del sol y deja descubiertos las altas arboledas y los cauces que rumorean con tristeza. A lo lejos se adivinan los ranchos rodeados de solares, donde se ha improvisado una chacra. Las gallinas van por todos lados iniciando una conversación o una comida que no acaban nunca. Suena la campana de la viñita con alegría infantil. La bruma se detiene un instante en la cima del San Cristóbal, como un velo que se quedara prendido en la zarzamora y luego se escapa y se disuelve en el aire arrastrando un aroma confuso de hierbas. En 1552, las casas de Santiago empezaban a botar la paja y la madera, y se afirmaban en sólidos muros de adobes. Grandes árboles echaban su sombra sobre los caminos de tierra. La plaza de armas era un solar donde la antigua tierra del Mapocho ensayaba sus primeros brotes de civilización. Don Pedro de Valdivia no se daba cuenta de que amaba a Santiago sino cuando se alejaba de ella. Desde la tierra de Arauco regresó con el corazón ligero, inquieto y turbado, como un adolescente. La ciudad tiene un clima de romance que no la abandona jamás. Tiene ciertas calles y avenidas, y árboles y casas, y ciertos paisajes que son íntimos, y cuando se les mira se van adentro del alma y allí se quedan, y cuando uno se aleja, cobran vida y atormentan el corazón y dan nostalgia. Y con la nostalgia vienen los suspiros y el ansia del retorno, y uno siempre vuelve, pero solo para volver a partir. ¿Qué cosa fatal obliga a Santiago a existir solo en el recuerdo y la leyenda? Don Pedro la fundó como un asiento transitorio para los ejércitos y refuerzos que venían desde el norte. Allí se podría descansar, para luego continuar al sur, donde realmente estaba el paraíso perdido. Desde su nacimiento, Santiago fue mirada en menos, y a pesar de todos los sueños y las empresas de don Pedro, Santiago creció y fue la única obra que le fue fiel y que cimentó su fama de conquistador. Creció, por sí sola hizo desde el vallecito del Mapocho lo que el conquistador no fue capaz de hacer incursionando por las selvas y soñando con lejanos mares que lo llevarían hasta el fin del mundo. Lautaro miraba la ciudad sin hacer comentarios. Seguía a su señor con el sentimiento de ir penetrando en un nuevo mundo. Los habitantes de la capital recibieron al gobernador con gran entusiasmo. Era la primera vez que un guerrero español lograba volver victorioso de una campaña contra Arauco. Valdivia venía bajo la impresión de haber dominado el sur de Chile para siempre, y así se lo contaba a todo el mundo, en la calle, en su casa, en la iglesia, dondequiera que hubiese un oído para su engolada oratoria. Los santiaguinos veían en él la única arma capaz de subyugar a los indios de Chile, y pensaban que mientras el conquistador permaneciese allí, Santiago estaría seguro y ellos podrían trabajar en paz y a salvo de cualquier ataque inesperado. La casa de don Pedro de Valdivia fue adquiriendo cada vez más el prestigio de un palacio. Allí venían los capitanes españoles, los magistrados, los comerciantes enriquecidos, las pocas familias que por entonces habían emigrado desde España. Allí servía el conquistador sus comidas y las damas lucían sus mejores trajes, y entre plato y plato se bebía a la flamenca. Los comensales diciéndose uno a otro, «Bebo a vos», mientras el vino brillaba como una granada en los pesados vasos de oro. Después de comer, los invitados jugaban gruesas sumas de dinero, y, un poco aparte y con mucha cortesía, los primeros romances se iniciaban entre las muchachas recién venidas de España y los jóvenes guerreros del ejército de Don Pedro. Por las mañanas, el conquistador oía misa y luego salía con sus amigos y se estacionaba a la puerta de la iglesia, contando en alta voz sus hazañas y discutiendo las noticias de Europa o los negocios de la colonia. Día a día, mientras tanto, Lautaro profundizaba más en la persona del conquistador. Ahora creía saber la razón que Valdivia y los suyos habían tenido para venir hasta América. Les oía hablar sobre fantásticas minas de oro y sobre un imperio que abarcaba todo el mundo y era regido por un solo hombre más poderoso que un dios. Les oía hacer planes para dominar a su pueblo y, arrancándole sus riquezas, llevárselas luego a Europa. Les oía también disputar cuando jugaban en las veladas nocturnas. Una vez el conquistador se había apasionado durante el juego y, perdiendo todo control, apostó varios miles de pesos contra un capitán. Habiendo perdido y no teniendo dinero a mano, apostó un cacique y lo perdió también. Entonces, ante el asombro de Lautaro, negó toda la deuda e insultó a su adversario. Esa noche el indio sintió lástima por su señor. Le vio tan insignificante y tan vil como el más indigno miembro de su tribu. Los conquistadores solo tenían una meta, el oro, y un solo acicate, la codicia. A ellos no les importaba el pueblo que conquistaban, no se preocupaban por civilizarle, sencillamente le despreciaban, y sometiéndole por la fuerza a su dominio, le arrebataban su oro y sus cosechas, y luego, al verle vencido, le abandonaban. Lautaro aprendió entonces a despreciarles. Ahora que conocía los secretos de su poder militar, que sabía cómo manejar un arcabuz y una pieza de artillería, que estaba familiarizado con el cuidado y el manejo de los caballos, ahora que conocía los móviles del conquistador y sus secuaces, que había vivido en sus hogares y observado toda la miserable condición de su existencia, Lautaro no les temía, amaba más que nunca a su pueblo y esperaba la oportunidad para liberarlo. Una noche estaba Lautaro en las caballerizas del conquistador cuando una voz en un suave susurro pronunció su nombre. El indio se sobresaltó. No estaba acostumbrado a recibir visitas durante su trabajo, mucho menos a esa hora. El lugar estaba apenas alumbrado por la luz parpadeante de una antorcha. Ni un ruido venía de la calle, y de vez en cuando el relincho de un caballo o el choque de los cascos contra la piedra rompían el silencio. Lautaro prestó atención. La voz volvió a oírse y desde un rincón oscuro vio surgir una sombra. Lautaro retrocedió vacilando. «Lautaro, no temas», dijo la voz, y sonó tan suave, tan familiar, que el indio se detuvo y tranquilizado intentó hablar, pero la sombra se adelantó y apareciendo ante la luz de la antorcha no le dio tiempo para decir nada. Lautaro estaba ahora tan sorprendido que tal vez ni siquiera hubiera tenido voz para hacer la pregunta que le bailaba en los labios. Frente a él estaba la figura de una muchacha. No tendría más de 16 años, vestía como una española, pero se notaba en sus facciones que era una indígena. Acercándose a él aún más, ella le tomó de la mano y le dijo: «Esta noche debes venir a casa de Francisco de Villagra. Allí, en la solera, hay un hombre aguardándote. Él me ha dicho que trae un mensaje para ti. Un mensaje de Cayumanque, cacique de Arauco». Lautaro no podía creer ni a sus ojos ni a sus oídos. ¿Quién era esta muchacha que surgía en la noche como una aparición, que le hablaba con la voz de su raza, que le traía el nombre de Arauco y el de Cayumanque, el cacique y pariente de su padre? Mientras la muchacha hablaba, Lautaro advirtió que en los ojos de ella estaba la tristeza de su pueblo. Sintió el calor que apretaba su mano, y su sangre, en rápida oleada, le conmovió hasta lo más íntimo de su ser. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Guacolda», dijo la jovencita, sonriendo. «Gracias», dijo Lautaro. Esta noche iré a casa de Villagra a ver al mensajero. Guacolda no dijo nada, y soltándole su mano se alejó entre las sombras y desapareció tan misteriosamente como había venido. Lautaro se quedó largo rato reflexionando. El incidente le había impresionado profundamente. Su mano todavía conservaba el calor de la mano de ella, en sus ojos estaba todavía la huella de su mirada y en sus oídos el eco de terciopelo de su voz. Nada sabía de ella, era la primera vez que la veía, pero era también la primera voz hermana que le hablaba aquí en este momento extraño y enemigo. Guacolda le había traído el llamado de su raza, era como un símbolo, como la voz de su padre y de su pueblo, la voz de la selva que venía a despertarle, recordándole su responsabilidad. Lautaro reconstruyó su figura. Era esbelta y ágil, como las hijas de los caciques de Arauco. Su piel era oscura y sus cabellos negros. Sus ojos eran grandes y del color de las castañas. Eran tristes y suaves y traían la voz de la selva al atardecer. Un caballo golpeó el suelo impaciente. En la casa del conquistador reinaba el más completo silencio. Lautaro miró el cielo que estaba pesado de estrellas y, aspirando el aire tierno de la primavera, se levantó y dirigió sus pasos a la casa de Villagra. Caminó con sigilo. Habría sido peligroso toparse con alguien a aquella hora. El gobernador había prohibido a los indios que transitasen por las calles de la ciudad en la noche. Cuando llegó a la casa de Villagra, Lautaro esperó vacilando, sin saber qué hacer. Pero pronto vio la figura de un indio que le esperaba ocultándose detrás de un árbol. Lautaro se le acercó y le dijo: Soy Lautaro, hijo de Curiñancu. El indio le miró largamente y luego, sin decir nada, le puso un objeto en la mano y se marchó. Lautaro, sorprendido, quiso detenerle, llamarlo, pero todo fue inútil. El indio corría lejos ya, tragado por las tinieblas. Entonces Lautaro, con temor, alzó el objeto que el otro le había dejado y lo puso frente a sus ojos. A la luz de las estrellas surgió la hechura fatídica de una flecha ensangrentada. Era la flecha de la guerra que venía desde Arauco, traída por los mensajeros de su pueblo a través de montañas, de selvas, de ríos, venciendo el tiempo y la distancia, dominando todos los obstáculos, aguda como el ojo del dios de la venganza. Lautaro sintió que en sus manos estaba el destino de su raza, y guardando la saeta, se aprestó a partir. Pero ante su sorpresa descubrió que alguien más había estado contemplando la flecha con él. Era un soldado español, tal vez uno de los guardias nocturnos. En la oscuridad se destacaba su figura corpulenta y parecía una montaña junto al cuerpo joven y esbelto de Lautaro. En su mano brillaba la empuñadura de la espada. Lautaro hizo un intento de huir, pero el otro le cogió con su mano enorme y sin darle tiempo para defenderse, le descargó un golpe terrible dirigido a la cabeza, pero que le dio sobre el hombro. Lautaro se desplomó pesadamente y quedó en el suelo sin hacer movimiento. El soldado sintió con el pie la humedad de la sangre. Con un rápido movimiento, la confundió con la tierra y dijo: «Que les sirva de lección a los otros. Estas bestias no aprenderán nunca a obedecer las órdenes del gobernador». Y se alejó sin mirar siquiera el cuerpo que allí dejaba. Para él la flecha no tenía sentido. Lautaro era un indio cualquiera que había desobedecido las órdenes del conquistador caminando por la ciudad a una hora prohibida. Seguro de haberle dado muerte, continuó su guardia más orgullosos que antes de la fuerza de su brazo. Lautaro permaneció unos instantes inmóvil, no sentía dolor todavía, pero era incapaz de todo movimiento. Parecía que todo el lado izquierdo de su cuerpo estaba sujeto por una cadena pesada y caliente. Sentía correr la sangre por su hombro y no podía hacer nada para detenerla. Cerró los ojos. El silencio en aquella noche tan antigua era profundo. El viento de noviembre parecía traer polvo de estrellas. El verano de Santiago estaba cerca. Se notaba su llegada en el sopor de los árboles, en el perfume de los naranjos que se hacía más intenso, y sobre todo en la proximidad del cielo de un azul casi negro. De pronto, sin haber notado un solo ruido, sintió que una mano se posaba sobre su corazón. Era una mano pequeña. Luego la sintió sobre la frente, y entonces tuvo la conciencia de ser acariciado por primera vez en su vida. Sin abrir sus ojos, supo que era Guacolda. Sintió su mano que pasaba sobre sus cabellos con una ternura que él no conocía, y luego, sobre su hombro, la presión de algo que detenía la sangre. Allí, en las sombras, Guacolda le vendaba la herida sin decir nada. Lautaro notó que por su rostro le corrían las lágrimas, y entonces le cogió la mano y con una ternura ciega, agradecida, de niño, se la besó. Entre lágrimas, ella trató de sonreír. «Algún día te llevaré conmigo», dijo Lautaro. «Volverás a ver a tu madre, vivirás de nuevo en la selva y serás mi esposa». Guacolda sonreía. Sus ojos brillaban más que la mejor estrella. Lautaro, casi desvanecido, sentía aquella manita sobre la frente, veía el cielo estrellado y bajo, y sentía el aroma de los naranjos que le envolvía como en un sueño. Apenas, lejanamente, le oyó decir a Guacolda: «Ahora debes hacer un esfuerzo y alejarte de aquí. Mi amo Villagra podría encontrarte y te mataría. Lautaro, ¿los hombres de Arauco te llaman?». Él asintió débilmente. «Algún día volverás y me llevarás contigo, ¿verdad?». Lautaro le besó la mano largamente sin responder. Luego, con un gran esfuerzo, se levantó. Antes de perderse del todo, dijo con voz apenas perceptible: «Te llevaré conmigo». De su mente ya no podría borrarse la imagen de la indiecita cristiana que esa noche le había conducido hasta la flecha de la guerra y que había llorado, murmurado una plegaria sobre su herida. En ella parecía que algo estaba naciendo, una nueva fe que estaba hecha con el amor que ella sentía por el Dios de los opresores y con el amor, tal vez más poderoso, que sentía por Lautaro, que iba a exterminarlos.